de la antipatria, digo, me parece que es una jugada en varias puntas. Sí, además me parece que digamos, del lado del proyecto oligárquico hay claramente una, no sé si hay una conciencia de clase tan parasidrio, marxista, un viejo marxista alemán, en verdad no era alemán, era de otra zona de Europa Oriental, no recuerdo ahora, de Lukács, pero me refiero a que sí lo que hay es una cierta conciencia de clase en sí y una mirada relativamente estratégica con el fenomenal fracaso que significó la gestión anterior. Claro. Pero digo, lo llamativo es que hay que reconstruir, digamos, la conciencia estratégica del proyecto nacional que está enfrente. Y esto que decís vos es ampliar la base de sustentación, de ampliar los actores que tienen que sostener ese proyecto nacional. Digo, las respuestas que dio el sector del movimiento sindical rápida fueron importantes. De algunos sectores de dirigentes empresariales locales o de cooperativas agrarias de la provincia de Santa Fe. Digo, me parece que hay que reconstruir un proyecto de base nacional enfrente, es el desafío que genera Vicentín, pero la respuesta no puede ser decir, pero me parece que nos exageramos, digamos, ¿no? No se exageró, digamos, el proyecto es completamente racional, es inteligente, es lo más ubicuo para una mirada nacional, lo que hay que hacer es sostenerlo. Uno no puede no esperar del adversario que juegue, digamos, si el adversario está jugando, digamos. Claro, claro. Y me parece que esto que decía acá María Esperanza Casullo sí es muy muy pertinente. También lo que hay es un intento de reponer el conflicto de la 125. Acá me parece que hay algo que se soslayó. Nosotros, digamos, en la instalación, la decisión de la cuarentena, el aislamiento social preventivo obligatorio, tapó la escena de un conflicto social y político ahí, que era la declaración del lockout, o sea, una vuelta de un lockout agrario. Claro, y lockout en marzo estuvo eso, Ernesto. Claro, y se inició, a pesar de las digamos, a pesar de la cuarentena, se inició, digamos, a cuentagotas. Es decir, fue una protesta con resultados magros, digamos. Lo que pasa es que no tomó protagonismo público porque se tapó con la cuarentena. Claro. Digo, ¿qué estoy diciendo por eso? Decir, ahora viene el debate de proyectos de país. Sí, querías terminar con la idea, disculpa. Sí, que me parece que era un poco esto, digamos, que hay un intento de reposición de la 125, una suerte de conflicto cívico, digamos, que de no le da los sectores de los hombres libres y las mujeres libres de la Argentina, y en verdad vienen ellos de una protesta que no tuvo buenos resultados, sí. Y después si la oposición presenta, a nivel social, digamos, presenta este conflicto, un paro del campo muy muy magro en sus resultados en marzo, esta situación de Vicentín, que además, por ejemplo, ya el gobierno empezó a lograr, el Estado Nacional empezó a lograr algunos avances y logró ingresar a la empresa, logró sentar en una mesa de negociación. Sí. Pero aparte de lo que decía Cristina el 10 de diciembre, que le decía Alberto, que las tapas de los diarios no te quiten el sueño. Ahora, llevando el debate a la oposición, tenemos a un Rodríguez Larreta, recién charlábamos con Eduardo Valdés, y él decía que qué bueno que Larreta se haya presentado como querellante en la causa de espionaje. También Santilli pidió ser querellante. Y bueno, un Larreta que obviamente se está posicionando para las presidenciales, que hay un problema grave dentro del macrismo. ¿Cómo analizas eso? Y también, bueno, lo que Larreta va a tener que hacer seguramente en los próximos días, que es volver a ajustar el tema de la cuarentena, que ahí quiso hacer política barata, ¿no? Con el tema de los runners y todo este debate, la verdad, bastante lamentable de esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, si el problema de la administración de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires se desmadra, va a tener consecuencias para la gestión misma de Horacio Rodríguez Larreta, y la razón por la cual es posible tener alianzas de gestiones con identidades partidarias distintas, refiere un poco al terror que hay de quienes gestionan de que estén contando muertos en sus distritos, digamos. Esto verdaderamente aterroriza y eso también unifica, ¿no? Me parece. Sí, que lo viene planteando Bernie, Kicillof, los intendentes, están diciendo, cambia la política ya porque esto nos afecta a nosotros. Claro, pero digamos, ahí tenemos un dilema, digamos. Primero, que en esta concepción de planificación desde la salud pública, de las mejores tradiciones sanitaristas nacionales, que hoy lidera el gobierno nacional, hace, digamos, que se incorpora a la mesa, digamos, de planificación a gobiernos o que tienen identidades partidarias distintas. Es decir, no está esa mirada miserable, partidista, de, digamos, o incluso de corte, de un sesgo fuertemente ideológico, como lo puede haber tenido en la gestión anterior, sino que, bueno, incorporás porque pensás en la racionalidad de la administración de la salud pública. Bien, el problema ahí es que tenés, estos sectores del PRO, los más ultras, los más extremistas, liderados por la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que deterioran o esmerilan en verdad a partir de instalar una serie de conflictos, por ejemplo, con la invitación a las protestas, de violación a la cuarentena, etcétera, que deterioran al único, esto que decías muy bien vos, al único candidato viable que tiene esa alianza opositora, digamos, ¿no? Ese me parece el primer punto. El segundo punto es cómo lo desgasta a la alianza opositora el espionaje ilegal, digamos. Efectivamente ahí van a haber algún cobro de facturas, habrá que ver cómo avanza esa causa y cuál es la qué datos nos empieza a revelar en relación a la planificación directa de parte del expresidente en ese espionaje ilegal. Y después me parece que, al igual que lo que yo te decía recién del soslayar una pésima protesta del campo en marzo, también parece que se soslaya una serie de fracasos en términos de construcción política de la coalición opositora. Es decir, por ejemplo, nosotros nos iniciamos una posibilidad de que no iban a haber sesiones en diputados y en el Senado, y ya el Senado atravesó la misma cantidad de sesiones, estando a menos de la mitad del año, más ya atravesamos la mitad del año recién, la misma cantidad de sesiones que tuvo en el año anterior, que fue uno de los años más desastrosos, el más desastroso en términos legislativos, sí. Desde la vuelta a la democracia. Bueno, de hecho, ayer, ley de alquileres, la oposición se fue. Claro, o sea, decirle, con lo cual, en verdad, digamos, en términos, la oposición viene demostrando una serie de problemas para ofrecer resultados políticos eficaces, y viene siendo derrotada, digamos, en el escenario, por ejemplo, institucional, que es este el legislativo, y después en el escenario donde gobiernan ejecutivos, presentan muchas internas, y quienes gobiernan esos ejecutivos no son los que están encabezando la alianza opositora, digamos, sino los sectores más moderados, digamos. Finalmente, el Frente de Todos. Y el Frente de Todos, me parece que un poco lo que vos señalabas es lo más relevante. El Frente de Todos lo que tiene es que es una coalición política que presenta las primeras debilidades, pero también es una de sus virtudes, es la diversidad en la composición. Y esa diversidad en la composición se refleja a veces en ministerios, en lugares de gestión que están casi loteados, uno podría decir. Entonces a veces se visualizan hacia afuera una serie de internas de sectores que tienen lugares de gestión. Entonces uno desearía que esas internas se procesen más internamente, valga la redundancia. Que los muchachos y las muchachas se dejen de romper con los codazos. Claro, pero además porque hay lugares de gestión ahí, es decir, uno no se puede ubicar cuando está en la gestión en un lugar de analista, en un intérprete. También yo sería cuidadoso en... y me parece que también, digamos, a ver, como para cerrar sobre el Frente de Todos, hay una... digamos, cuando uno está en la responsabilidad de gestión, digamos, hay que observar los resultados en términos de gestión. Puede ser que luego atravesar esta situación de cuarentena, primero lo que hay que ver son los resultados sanitarios, es decir, si los resultados sanitarios son positivos, son fructíferos, digo, va a ser un plus y un haber para el gobierno nacional. Segundo, es que se está atravesando en este contexto donde la oposición no avanza y es derrotada en términos legislativos. Bien. También sucede lo de la reestructuración de la deuda, digamos, que donde parecen haber notorios avances, y si no todavía no hay cantar victoria, pero digo, en este contexto, a llevar adelante esta reestructuración y probablemente con resultados exitosos, va a ser una gran virtud. Y me parece que además lo que hay es una enorme, digamos, probablemente el Estado luego de esta pandemia, digo, termine con un cierto empoderamiento y con haber logrado empezar a diseñar algunas políticas públicas significativas. Ejemplo, tendido una red sanitaria mucho más desarrollada, es decir, yo mismo, incluso que vos, Moreno, tenemos probablemente como resultado un nuevo hospital en la zona de Cuartel Quinto, como también me parece esta lectura de la necesidad de urbanización de los asentamientos. Sí. Me parece que hay como un resultado que puede terminar siendo positivo después de atravesar esta marea, que igual todavía la tenemos que atravesar, ojo. Gracias, Ernesto. Ese es el optimismo que queremos tener para el viernes. Abrazo enorme, amigo. Dale, abrazo grande. Saludos por ahí. Ernesto Gutiérrez, analista político. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Red de Cooperación del Barrio de La Boca. un encuentro de organizaciones y vecinos para garantizar la alimentación del barrio en tiempos de cuarentena. Vos podés colaborar. Comunicate al 15 30 48 91 47 o en las redes sociales La Boca Resiste y Propone. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, Cholo, con cariño. Paso más tratando de vivir menos que digno ni apenas para morder. Se ven sus ojos, ya saben lo que es sufrir. Nacen adultos comerciantes de cartón. Grados 3, la temperatura actual para este viernes, máxima 18, nos dice el servicio meteorológico que puede estar lloviendo, chaparrones, posibles chaparrones de un 10 a un 40% de probabilidad. Toma pavo, Más o menos. Más o menos. Chubascos. A ver, mañana, mínima 7, máxima 12, va a estar un poquito nublado, ventoso por la mañana. Domingo, despejado, mínima menos 1, mamá. Amigo. Máxima 13, así que se viene el tornillo del domingo. ¿Qué tal, Manu Gómez? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, hermanazo. A ver, acá te voy a presentar como el marxistoide. Porque Caballo nos dice a todos marxistoide, así que el marxistoide Manu Gómez. Muchas gracias. Un honor. Un honor realmente. El vendepatria Caballo te dice marxistoide, es un honor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Con orgullo marxistoide. Es como que Macri te pincha el teléfono. Te pone una condecoración, digamos. Claro. A mí me espió Macri, ¿eh? Claro, ¿eh? Tomá, pavo. Claro. Yo soy un zurdo probado. Claro, ahora podemos llegar a estar todos ahí, ¿no? Y todas sí. Y todas. Sí. Vamos claro, a hacer la fiesta de los espiados a fin de año. Sí, la fiesta de los espiados con Mario Roberto Sadras y Manu Gómez. Mirá. Toma vos. Vamos en esa. Che, Manu, ¿qué estamos escuchando? Scapaway, una banda de ska, rock, tucumana, nacida en 2004, encabezada por Puchenko, un músico de... integrante del MUR, Movimiento Unidos por el Rock, que es un movimiento nacional, ¿no? Y él está ahí como referente de MUR Tucumán. En 2004, ahí después de varias charlas con otros compañeros músicos, deciden armar esta banda con interés social, ¿no? Demostrar las problemáticas tanto históricas como actuales. Así que hoy decidimos desde la tranquera poner esta banda que habla de, ¿viste? No sé si pudiste escuchar, es una composición poética interesante, manejada desde otro lugar, distinta de otras bandas que también grabaron temas dedicados a cartoneros. Nosotros hoy, por el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. ¿Eh? Bien, hoy recordemos es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Muy bueno, Manu, la verdad, para poder pensar este día. Y la verdad, me encanta, charlábamos en la previa con el Manu Rivas de la investigación de la tranquera, un abrazo para Mari también. Así que, Scaraway sería esta banda. Bien, ¿eh? Es la banda tucumana. Sí, tucumana, es para escuchar, ¿no? Es para escuchar, no es la última vez que la vamos a escuchar en la tranquera, porque realmente tiene temáticas interesantes, composiciones de alto nivel. Como te había dicho recién, distintas de otras composiciones dedicadas a cartoneros, por ejemplo, en este específico punto,